¿qué tal, Sangüesa? Un gusto saludarte. Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma, ¿qué tal? Buen día. Buen día para usted y para la audiencia. Sangüesa, tremendo esto, ¿no? Y podemos ver a través de los comunicados de ustedes, siguiendo también las redes, el Facebook y otras redes, la preocupación del gremio y que esto no se esclarezca. Contanos, ¿cómo están sobrellevando esta situación y además tratando de luchar para que, bueno, conocer la verdad de lo que ha pasado con Videla, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Una situación tremenda, y sobre todo para la familia, ¿no? Que, bueno, en incertidumbre hace más de 2 meses. No noticia de bueno, su ser querido. Y bueno, el sindicato, nosotros lo que hemos hecho siempre desde el inicio fue efectuar el reclamo de la aparición de Javier, que se ponga en funcionamiento toda la maquinaria, las herramientas que tenga disponible el Poder Judicial o la policía, quien está a cargo de la investigación, por lo que ha dejado en claro el fiscal. Pero bueno, ya más de 2 meses, cada semana lo que hacemos es publicar un flyer para que mantener vigente la cuestión, y la verdad que a esta altura ya nos reclamamos que se le hace más fuerte al Poder Judicial de que ponga todos los medios que estén a su alcance, y que los que no estén a su alcance pida colaboración, ya sea de investigadores de otros lugares, de cuerpos de investigadores de otros lugares, o de investigadores que trabajan en la parte privada, o fuerzas de seguridad federales, pero evidentemente acá hay que redoblar el esfuerzo porque tiene que aparecer. Parece poco creíble que una sola persona tenga la logística suficiente como para no dejar rastros de dónde puede estar una persona. En este caso, Javier. Claro. Teniendo en cuenta además que, como bien mencionabas al principio, se encontró en el lugar donde se detuvo a Codicheo a una persona asesinada, una mujer, y que, bueno, cómo se encontró el cuerpo no parece ser de una persona obsesiva en cuanto a borrar rastros y ese tipo de cuestión. Es decir, que bueno, uno también haciendo un análisis sin más elementos que los que se conocen públicamente, y algo que por ahí nos pueda contar la policía o el abogado de la familia con quien estamos en contacto y que nos hemos reunido en el transcurso de la semana pasada para ver qué colaboración podíamos prestar. Y como siempre decimos, nosotros la posición que tenemos y lo que hacemos, ponemos a disposición de la familia y todas las acciones que hagamos, incluso las que salimos a decir públicamente, son digamos con el consentimiento de la familia, que nosotros no vamos a hacer nunca nada que la familia no quiera o en lo que no participe. Así que bueno, es una situación desesperante a esta altura, y que exigimos respuesta al Poder Judicial, que es al que hay que exigirle. Claro. Bueno, decís que hay una persona que no pudo haber actuado sola, hay casi semiplena prueba de que, Antonio Codicheo está vinculado, o por lo menos estaría involucrado. Si se puede saber, ¿cuáles son esas pruebas que, otorgarían identidad a esta posibilidad de que Codicheo sea uno de los autores de la desaparición de Videla? Bueno, es la última persona que le dio con vida, el que se lo llevó. Eso está claro, digamos, por lo que nos ha contado el abogado de la familia, hay algo que está claro. Bueno, lo he dicho por el fiscal. Yo fue la última persona con que se lo vio a Javier, fue el que se lo llevó en el vehículo, y a las pocas horas fue detenido y se lo encontró en el lugar de detención. Efectos personales de Javier, como su billetera, DNI, celular, estaba el vehículo de la hermana. Es como, bueno, una cantidad de pruebas que hacen que, indudablemente, al menos él estuvo con Javier, porque fue el que se lo llevó. Uh-huh. Y él está en preventiva por este caso, por la privación legal de la libertad, abuso de armas y tentativa de homicidio. Uh-huh. Por la tentativa de homicidio, la víctima es la pareja de Javier. Claro. Digamos, después hay una circunstancia que él, digamos, haciendo uso de un derecho que le asiste, se niega a declarar, pero, digamos, esa circunstancia no puede ser la única forma en que la investigación pueda avanzar o no, o uh-huh. que se pueda encontrar a Javier, uh-huh. digamos, ahí tiene que haber otros elementos. Uh-huh. No se puede esperar la eventual confesión de un imputado cualquiera, policheo cualquiera, uh-huh. para determinar qué es lo que sucedió. Para eso están los cuerpos de investigadores, o deberían estar. Eso es lo que debería estar haciendo la policía. Nosotros, cuando al fiscal le preguntamos si se podía contratar algún externo que tuviera perros, en referencia uh-huh. claramente a Herrero o alguna otra posibilidad, lo que dijo fue, bueno, que eso lo tiene que pedir la policía y que dependía de la policía, que está a cargo de la investigación. Uh-huh. Bueno, eso para nosotros fue revelador, porque nosotros pensamos que el fiscal estaba a cargo de la investigación, lógicamente. Claro. Pero bueno, evidentemente, bueno, cuando empieza ya a pesar la responsabilidad, se empieza a tratar de deslindar. Para nosotros es ineludible que la responsabilidad es del Poder Judicial, en este caso del fiscal, claro. que está llevando adelante la investigación. Claro. Digamos, después, lo que hace la policía, por supuesto que es responsable, porque es el auxiliar del Poder Judicial que hace la investigación, pero tampoco es que hace lo que se le ocurre. Uh-huh. Digamos. Hace en base a lo que se le ordena para investigar el hecho. Claro. Así que por eso que también, digamos, uh-huh. estamos reforzando justo junto con la familia esta exigencia ya al Poder Judicial para que bueno, arbitren los medios que tienen, los que faltan que los soliciten, pero necesitamos uh-huh. resultados hasta aquí. Claro, mientras tanto pasa el tiempo y las pruebas se van esfumando, ¿no? La medida que va pasando los días también, ¿no? Exacto, por supuesto. El tiempo conspira contra cualquier posibilidad de, uh-huh. De encontrarlo. Uh-huh. De los rastros se van borrando. Si bien hay experiencias que, bueno, que indican que aún con el paso del tiempo se han encontrado, pero lo cierto es que... Claro, más difícil. Que mientras más pasa el tiempo, se dificulta todo mucho más. ¿Sí? Claro. A esta altura y con lo que hay ya reunido, ¿no?, en la causa, ¿se podría hablar sobre alguna hipótesis del móvil de esta desaparición y el asesinato de esta joven? Mire, más de lo que se ha hecho públicamente tampoco podemos decir nosotros. Hay algunas cuestiones que nos han seguro digamos que nos ha contado la familia, y por supuesto hemos hecho un pacto de reserva. Igual tampoco es que sabemos mucho más que lo que dicen las medias. Uh-huh. Pero por lo que dijo el fiscal, incluso públicamente, el móvil estaría esclarecido que cuáles fueron las circunstancias del secuestro de Javier. Uh-huh. Digamos, en esos términos el fiscal está tranquilo porque tendría esclarecido el hecho. Ahora, lo que está faltando, obviamente, que es lo más importante para la familia, es que Javier aparezca. Claro. Mientras el tiempo va pasando, ¿no? Obviamente. Ahora, debe golpear de manera muy particular en ustedes toda esta situación, ¿no? Que ustedes la habrán escuchado como trabajadora del Poder Judicial, denunciado desde afuera, desde terceros, ¿no? Esto de cómo se demoran la justicia, cómo tarda, cómo el tiempo pasa y cómo se van perdiendo pruebas. Ahora, estar en el mismo Poder Judicial y que sea una de las víctimas un trabajador del Poder Judicial, a usted los debe conmover muy particularmente, ¿no? Y nos conmueve porque es un compañero de trabajo al que vemos todos los días, por sus características personales también, una persona muy muy amable, muy buen trato, pero digamos, no somos ajenos a lo que le pase al resto de la sociedad. Acá hay más de un caso en que no es posible encontrar a las personas. Y entonces, bueno, eso ya habla de una preocupación, si se quiere, más estructural, de varias cuestiones, de si hay o no hay cámaras de seguridad, y las salidas, entradas y salidas de la ciudad están cubiertas, y una serie de circunstancias que hacen que, bueno, que a esta altura ya, la zona de Bardas debería estar cartografiada. Claro. Se desnudan una serie de diferencias de casos anteriores que evidentemente no se ha podido, no han sabido o no han querido cubrir esas deficiencias. Lo que no puede pasar es que desaparezca una persona, claro, y no se sepa absolutamente nada de su destino, ¿no? Sí. Eso es lo terrible. Lo peor que le puede pasar a un familiar es no saber dónde está su ser querido. Bueno, claro. A lo largo de la historia de nuestro pueblo, eso ha sido una de las heridas más duraderas, y la verdad es que lo que está pasando en la familia, sí, me imagino, lo que más nos conmueve es eso, sí. Es lo más importante, y por eso decidimos que aparezca. Viste que generalmente uno sospecha del Poder Judicial cuando hay poderosos involucrados, ¿no? O políticos, o empresarios, o multimillonarios, qué sé yo. No pareciera ser el caso esta vez, ¿no? Estamos hablando, ¿o me equivoco? ¿Cómo? No. No, que generalmente las sospechas con la justicia están relacionadas con que a veces sectores del Poder Judicial están en connivencia con sectores muy poderosos que cometen delitos, que cometen crímenes, ¿no? Mafias, por ejemplo, o grandes empresarios. Entonces te decía que no pareciera ser este caso, ¿no? No debiera inscribirse en esa lógica, digo, ¿no? Y nada, acá el autor es un peón de campo, ¿no? Lo que se sabe, digamos, el colicheo, que no es una persona que sea lo cúspide de una organización, claro, poderosa y que tenga la logística, claro, suficiente. Bueno, eso también es uno de los elementos, salvo que es otra cuestión que nosotros no nos enteramos. Claro. Yo hasta ahora lo que tenemos es que Conchero era un trabajador rural, o por lo menos trabajaba de mecánico y también era encargado en un puesto, digamos. Me parece ser una persona con los recursos suficientes como para sostener una organización criminal. En ese aspecto, sí. ¿En algún momento se pensaba que a lo mejor estaba esta desaparición estaba vinculada a alguna investigación del propio Poder Judicial y que por ahí podría haber venido todo esto? Pero eso está medio descartado, ¿no? Digo, relacionado. No, la verdad que no conozco esa hipótesis, pero Javier trabajaba en la Cámara Civil. Absolutamente nada que ver con el penal. Claro. Es más, antes trabajaba en la administración del Poder Judicial. Ajá. Su relación con alguna cuestión jurisdiccional con el Poder Judicial empezó con el trabajo en la Cámara Civil, que no tiene nada que ver con ninguna situación de investigación penal ni nada. Claro. Es una Cámara de Apelaciones a la que van las causas civiles, que son daños y perjuicios, claro, y ese tipo de cosas. No tiene absolutamente nada que ver con la investigación, ¿no?, penal, claro. Bueno, Sangüesa, vamos a seguir muy de cerca todo esto porque nos preocupa y mucho, obviamente, ¿no? Y a ver si por ahí ayuda un poco todo esto de la difusión. Gracias por el contacto y, bueno, seguiremos de cerca y comunicados para ver cómo seguimos informando la situación. Un abrazo y gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, por esto de seguir el caso y, bueno, mantenerlo vigente para que haya resultados y que el Poder Judicial, active todas las herramientas posibles y las que falten. Bueno, así que muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, así comenzábamos entonces con Emiliano Sangüesa, que es titular del CITRAJUR, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Negro, a propósito de la desaparición de un empleado judicial, Javier Videla, así se llama, que trabaja ahí en el Poder Judicial de General Roca, está desaparecido hace más de 2 meses, más precisamente a partir del 4 de marzo. Hay un sospechoso que lo subió en su auto, lo llevó en su auto, se llama Antonio Colicheo, está preso. no quiere declarar ropa de que pertenecía a este empleado judicial, fue encontrada en la vivienda de Colicheo. A pocos metros se encontraron un cuerpo de una mujer, Claudia Alejandro Casmus, de 29 años. También tendría que ver con la desaparición de Videla. Es más, según trascendió, un cuerpo que estaba siendo preparado para hacerlo desaparecer también.